¿Considerás que no te sorprendió, que lo estabas esperando? Contanos cómo estás, porque uno te vio el otro día en la reserva, pero contanos más o menos cuánto tiempo hace que no jugás un partido oficial, qué tiene que conocer o con qué se va a topar el hincha de River que vaya a la cancha de Lanús cuando te vea en el arco, con qué Nicolás Navarro se va a encontrar el hincha de River el próximo jueves. No, la verdad que estoy bien, la verdad que estoy bien, estoy trabajando ya hace un mes con el plantel, que era lo que yo buscaba la continuidad del trabajo con ellos para ir conociéndolos bien. Había hablado con Pipo en la semana y me había pedido si que quería que haga un poco de fútbol en la reserva. Yo creo que también me venía bien a mí. Hace mucho que no hacía fútbol. La última vez que jugué fue en el Napoli, la última fecha del campeonato. Había jugado todo el campeonato yo. La última vez que jugué fue, creo que, si no me equivoco, a principios de junio, a fines de mayo, no recuerdo bien. Digo, ¿y por qué pensás que te eligió Pipo para un partido tan importante como el de mañana? No, eso no lo sé yo. La verdad que las decisiones las toma él. Él es el técnico y las decisiones toma él. Yo, como te decía antes, trabajo día a día para estar listo para cuando él me necesite. Digo, lo cierto y concreto es que te toca entrar en un partido en el que se juega mucho River. Gran parte de este semestre se está jugando mañana. Sí, nos jugamos muchísimo. Nos jugamos muchísimo, pero la verdad que yo y tanto yo como mis compañeros estamos tranquilos. Sé que depende nada más de nosotros, sino mantenemos la tranquilidad y el orden, que es fundamental. No va a haber ningún problema para que se hagan las cosas bien. Digo, ¿cómo lo notaste? No sé si amigo, porque recién empezaste en River, pero digo, me imagino que pasará mucho tiempo, sobre todo por el entrenamiento, a Vega. ¿Cómo lo notaste en el día de hoy sabiendo que va a tener que salir del equipo? No, bien, bien. Yo con él hoy apenas empezó el entrenamiento. No, él hizo un trabajo táctico en el cual los concentrados fueron para un lado y llegó un arquero solo. Así que no estuve mucho tiempo trabajando con él. Yo creo que bien, no estuve mucho tiempo trabajando con él. Digo, y pensar que hace un par de semanas uno creía que ibas a atajar en aquel partido contra Chacarita, que después, por cosas que nosotros ya contamos, terminó atajando él y no vos. Sí, pero no, eso no es que esa semana yo ya lo expliqué. En ningún momento yo dije que iba a atajar. El tipo estaba probando, está dentro de las posibilidades que en la semana él pruebe. No es que el arquero que ataja contra los titulares del partido es el que juega el sábado, así que yo en ningún momento dije o pensé que iba a jugar. Estaba dentro de las posibilidades, pero no es que se revolucionó más en la prensa que lo que yo pensaba. Digo, ¿cómo es el mundo River? ¿Algo nuevo para vos? Llegaste en un momento que es complicado el presente futbolístico de River, pero ¿qué cosas te gustan y qué cosas quizás todavía le estás encontrando la vuelta o buscándole ese gustito especial en un club tan grande como es el River en la Argentina? No, la verdad que estoy bien, la verdad que estoy muy bien. Fue una decisión que tomé yo. La verdad que el club lo veo bien. Nos falta ese toque para despegar, que yo creo que el partido de jueves es fundamental para nosotros. Yo creo que ganando el jueves las cosas tienen que empezar a salir bien, porque es lo que yo dije apenas vine. Yo vine con la intención de ganar cosas importantes. Sabía que hay jugadores, sé que hay pies, es casi todo el equipo que salió campeón, así que falta ese último toquecito y la confianza que tenemos que tener nosotros, porque hay buen plantel y eso no tengo ninguna duda. Así que falta que confiemos un poquito más en nosotros para poder salir bien adelante y arrancar, enfrentar el torneo y pasar esta fase de la Copa. El Napoli costó mucho cederme la decisión y la fuerza que hacía yo, tanto yo como la dirigencia de River, que hizo un esfuerzo importante. Esto fue todo nuestro, no es que el Napoli me quería dejar, así que para mí obvio que pienso que esto fue un adelanto, que voy por buen camino. Si yo pensaba que retrocedía, no hubiera vuelto a River. Volví para jugar en River y para ganar cosas importantes en River. Yo quiero ganar cosas, quiero que terminar bien este año, empezar bien el otro y estar en River. Hoy en día pienso nada más que en River.